Paulina, mi corazón lacerado, Paulina. Tú pisas mi corazón, ay Paulina. Mi corazón lacerado, Paulina. Cuando tú bailas el son, ay Paulina. Bailas Paulina, no son las notas del son, las que tú bailas Paulina, el son de mi corazón, ay Paulina, estás bailando Paulina, el son de mi corazón, ay Paulina, estás bailando Paulina. Notas del sol, ay Paulina. Está bien. No es la mejor grabación, pero...